Fijo, elegante que lo que es, este Bilardo, dímelo. Cumbia 420 pa' los negros. Esa cheta está enamorada de mí. Toma vino mezclado con Ribotril. No le contesta al novio porque es un gil. Le combina en su culo el animal print. Esa cheta está enamorada de mí. Toma vino mezclado con Ribotril. No le contesta al novio porque es un gil. Le combina en su culo el animal print. Esa cheta está enamorada de mí, yo. Toma pasta y está brillando como el bling, yo. Los soneros están lloviendo en el París, yo. La distingue su perfume de París, yo. Y la tengo pegadita a la pared. Trabajando duro como una bebé. Soportando otra jarra pa'l fernet. Y ella haciendo otra historia pa'l internet. Me lleva la mil y la pili pa'l beat. El dete Bilardo matando en el beat. La guacha bailando me buscan a mí. Su novio enojado me hizo de remis. Se va la concheta quemando manteca. Me pide receta pa' nuestra careta. Se pone las ribu pa' pisar la checa. Me tiene un mensaje pa' que se lo meta. Su novio en careta la pasa a buscar en un audio. La invita a Miami. Yo me la levanto chacleta. Le hago la combi completa. Elegante perro. Si ella está sola me llama. Y al toque quiere venirse conmigo. Soy quien le prende la llama cuando de noche se va su marido. Cumbia 420 pa' los negros. Yo conozco una cheta de Puerto Madero que dicen que le encantan los turritos verdaderos. Y yo llegué primero, lo demás eran de country. Y cuando el novio no está me la pincho infraganti. Mami, llego tu romantic con flow anti-rati. Conjunto de barrio con mambo de vino y pati. Me llama diario, R Plaga. Y dice que quiere ser mi puta cara. Conmigo fuma y toma y su cacha de noche suena. Lo mueve sin nada y se agarra de mi cadena. Cumbia 420, el ritmo que baila la nena. Quema el doble C, rompemos todos los esquemas. Esa cheta está enamorada de mí. Toma vino mezclado con Ribotril. No le contesta al novio porque es un gil. Le combina en su culo el animal print. Esa cheta está enamorada de mí. Toma vino mezclado con Ribotril. No le contesta al novio porque es un gil. Le combina en su culo el animal print. Cumbia 420 pa' los negros. Frijo. Dete Bilardo. Elegante que lo que. Perro. Cumbia 420 pa' los negros. Criterio Music. Llegaron tus románticos. Sabelo, guacha. Cheta. La turra. Pa' que mueva.